cristal, un pestañear de ojos. La trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso cantamos, la muerte es absorbida, la victoria, aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Aleluya. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado está en la ley. Pero nosotros vencemos en Jesús resucitado. Por eso cantamos. Que Cristo murió por los pecados, Él ha resucitado. Que se apareció primero a Pedro, luego a los once, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último se me apareció a mí. Oh.